En ocasión del quinto aniversario de la inspección del máximo dirigente Kim Jong-un a Panmunjom, Choi Se-jin, jefe del secretariado de la sucursal de Cheongnam de la Asociación General de Coreanos en China, publicó el día primero un artículo en su página web Baekdu Halla. El autor señala como sigue. La inspección del máximo dirigente Kim Jong-un a Panmunjom constituyó un histórico acontecimiento nacional que declaró para el interior y exterior la voluntad patriótica del gran hombre sin par de frustrar resueltamente con el arma del Seongun el desafío cruel de las fuerzas divisionistas y lograr sin falta la causa de la reunificación de la patria. Actualmente, Norteamérica y sus títeres surcoreanos, que olvidaron las lecciones pasadas, actúan de modo estúpido, desarrollando ensayos militares de mayor envergadura sin precedentes y hablando hasta de un golpe nuclear preventivo. Pero estamos tranquilos. No hay en este mundo quien pueda impedir el camino de la Corea del Chuche que avanza como la tempestad bajo el liderazgo del máximo dirigente Kim Jong-un.